Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes. Espero que hayan pasado una feliz Navidad a todos. Y ahora estamos esperando el año nuevo, ¿eh? Los hinchas de Boca contentos, por supuesto, porque volvió Bianchi. Parece que vuelve Riquelme. Así que los de Piole van a empezar otra vez. ¿No? ¿O no? Bueno, volvió Ramón Díaz a River. Así que los hinchas de River están muy esperanzados. Me parece bárbaro. En realidad que el fútbol argentino esté un poco mejor, porque la verdad que últimamente dan ganas de no ver el fútbol, ¿eh? No ver el fútbol. Salen con un hacha en la mano, con, no sé, parece que el fútbol es pegar, pegar, pegar y pegar, y no dejar que el otro juegue. La belleza no, primero se gana y después se juega bien. Yo digo, ¿quién habrá sido el imbécil que inventó eso? Porque hay que ser estúpido para pensar que primero se gana y después se juega bien, ¿no? Claro. Bueno, vamos a decir que auspician a Simplemente Tango el churro loco, primero que nada, porque tenemos las 2 docenas de churros rellenos del churro loco hoy. Tenemos la consigna, el juego de todos los jueves, el bolsón inmobiliaria, librería de las raíces y del cielo, Aranda Refrigeración, Forestal del Paralelo, fierros, repuestos y accesorios del automotor, Julio Claro Peluquero, y acá tenemos Andino Sport, y creo que nada más. Ah, por supuesto, tenemos Oscar Bobinados, y tenemos Bulonería La Rosca. Así que vamos a ver si podemos, si la pegamos hoy con la apertura con Gardel. Si no tenés preparado, listo el otro. Ya tenelo listo por las dudas. Esto fue grabado el 21 de junio de 1927. Enrique Maciel, uno de los autores de La Pulpera de Santa Lucía, y Celedonio Flores, hizo este tango Mala Entraña. Las guitarras son de Barbieri, Guillermo Barbieri, quien fuera el padre del famoso Alfredo Barbieri, el cómico, imitador, y Ricardo, el negro José Ricardo. Lo escuchamos entonces en esta apertura de Simplemente Tango. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, entre gentes de averías desarrollaste pasión. Para tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate, nacido entre el sabalaje, vos sos la calle florida. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son rosa edición que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luz de ilusión, que alumbra la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Bueno, no pudimos, no la estamos pegando con esta, pero escuchamos a Gardel igual en la apertura con Yo no sé qué me han hecho tus ojos, del mismo Canaro, y con la orquesta, por supuesto, Francisco Canaro. Este es una pequeña debilidad mía, este dúo de Canaro y Gardel, pero realmente ese mal entraña estaba, la verdad que estaba muy lindo, ¿eh? Así que bueno, veremos a ver si podemos en algún momento volver a escuchar estas obras. Vamos a ir directamente a escuchar, mejor dicho, no escuchar, no. Les voy a dar a conocer hoy, en un momentito nomás, la consigna de hoy. Y vamos a hablar de Blomberg y Maciel, que es una historia, Blomberg y Maciel, sobre, muy interesante, los autores de la pulpera de Santa Lucía. Ya vamos a ver de qué se trata. Y hoy tenemos cuál era el instrumento que tocaba con su orquesta, por supuesto, que lo tocó hasta el final, Alfredo De Angelis. ¿Cuál es el instrumento que Alfredo De Angelis tocaba en su orquesta? Bueno, teléfono 4455-800 y 4455-999. ¿Les parece bien? Entonces llaman, se pueden ganar una herramienta de Forestal del Paralelo, una de las dos docenas de churros del churro loco, churro relleno, por supuesto. Acá en Simplemente Tango. Ya saben, tienen que llamar al 4455-800, 4455-999. O llamar al 15-431-7551. Repito, 15-431-7551. Y puede dejar un pedido de algún tema o dejar el mensaje de texto con la respuesta, por supuesto, de la consigna. ¿Está bien? Listo. Entonces, la consigna era ¿qué instrumento tocaba Alfredo De Angelis con su orquesta? Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, hay tiempo. Vamos a tratar de que sea hasta lo máximo posible. del programa, pero la verdad es muy fácil. La verdad, facilísimo. Me gustaría escuchar esto, a ver si se puede. ¡Ay, Dios! Vamos a intentarlo, ¿te parece? Vamos a ver. Está medio complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. De cualquier manera, tenemos acá, a ver si podemos ver esto. Tenemos acá esta anécdota sobre Blomberg y Maciel. Las vamos a escuchar. Miren, La Pulpera de Santa Lucía, el tema que interpreta, entre otros, Alberto Castillo, en el volumen 25 de esta de estos clásicos argentinos, dice aquí, acerca el conocimiento de una pareja de compositores que crearon un estilo, Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel. Blomberg fue un verdadero intelectual, un poeta de envergadura y calificado autor teatral. Ejerció el periodismo, fue sobrino nieto de un verdadero prócer del Paraguay, como el mariscal Francisco Solano López. ¿Acaso fue esa tendencia la que lo indujo al estudio de los temas históricos que después reflejó en libros, poemas y letras de tangos y valses como La Mazorquera de Montserrat y El argumento de Bajo la Santa Federación? Su formación intelectual y artística le permitió tocar temas que no eran habituales entre los letristas, por supuesto entre los letristas de tango. Su inspiración encontró el complemento ideal en el guitarrista Enrique Maciel. La Pulpera fue el primer tema que hicieron juntos en 1928 y marcó una línea para una serie de composiciones que con los años se convirtieron en clásicos populares. Eso fue Blomberg, principalmente, y Maciel. Y hablaba de esa guerra, ¿cómo podríamos decir? A ver, sin sentido, y no provocada precisamente ni por Argentina, ni por Brasil, ni por Uruguay, sino por extranjera, podríamos decir, potencias extranjeras que quería que nos peleáramos entre nosotros, ¿no? No había ningún tipo de posibilidad ni inconveniente como para tener que pelearse. Pero bueno, las cosas son así, muchas veces son así. Vamos a ir entonces primero a Oscar La Roca. Que Oscar La Roca tocó en la orquesta de Alfredo De Angelis. Así que, ya saben, la consigna de hoy es ¿qué instrumento tocaba Alfredo De Angelis? Oscar La Roca, y este, podríamos decir, clásico en la voz de Oscar La Roca, Sangre Malena, para todos ustedes en Simplemente Tango. Avellaneda, Barracas, Fuente Alsina, el Bajo de Belgrano y en el mismo Arrabal. Fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina por ser un buen amigo, muy noble y servicial. Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones, pasó su vida breve allá en el Arrabal. Donde se oye de noche la ronda de botones y en un café de barrio solosa un bandoneón. Era un malevo sin trampas, sin padrinos ni agachadas, nada de compadradas, pero de temple y acción. Caseros lo vio jugarse sin achicar la parada, y en el hampa está sentada su fama de gran varón. Noche de esa, allá en Avellaneda, guapeándole la yuta por dentro del arrabal, sonaron cuatro tiros y sobre la vereda caía Cruz Medina blandiendo su puñal. Pronto saltó la bronca, cayó la policía y en un charco de sangre al manejo encontró. Herido mortalmente, rebelde en su agonía, pero con voz de macho de esta manera habló. No me pregunten a gente quién fue el hombre que me ha herido, será tiempo perdido porque no soy delator. Déjenme nomás que muera y de esto nadie se asombre, que el hombre es para ser hombre. Debe ser batidor. El hombre para ser hombre no tiene que ser batidor, dice en el final este tango Sangre Maleva, de Dante Tortonese y Juan Belich y Pedro Platas. Bueno, comenzamos, ¿eh? Vamos a seguir. Repito, ¿qué instrumento tocaba Alfredo de Angelis? Tranquilo, tranquilo, despacio, despacio, despacio, le estoy dando una ayuda. Ya después verán por qué, despacio, despacio, se llega lejos. ¿Sabían ustedes ese dicho italiano? Yo lo dije en castellano, dígalo en italiano. ¿Qué instrumento tocaba Alfredo de Angelis en la orquesta? Alfredo de Angelis, ya sabemos, entonces vamos a seguir escuchando, por supuesto, Alfredo de Angelis con su orquesta en un momentito. Ahora vamos a Ángel Vargas. Ángel Vargas, no hace falta decir mucho más, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Este es un clásico con la orquesta de Ángel D'Agostino. Y el tema es Adiós Arrabal. La voz de Ángel Vargas, la forma de cantar, es la forma de cantar el tango. El tango no es estridencia, ni gritos, ni voz ni la boca abierta como si fuera un tenor de ópera. Es sencillamente cantar apenita con los labios. Apenitas, porque el resto lo dice la letra. Y esta orquesta, indudablemente. Muchos decían, incluso mi viejo decía que la voz de Ángel Vargas era muy chiquita. Sin embargo, no era así. Lo que pasa es que él cantaba de esa manera, ¿cómo se debe cantar el tango? Lo escuchamos entonces a Ángel Vargas, Ángel D'Agostino y Adiós Arrabal. Mañanita rabalera, sin taitas por la vereda, ni pibas en el balcón. Tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós, arrabal porteño, yo fui tu esclavo y tu dueño, y te doy mi último adiós. Madrecita, yo fui un reo y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita que no la puedo olvidar? Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más hombre y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz, de la milonga porteña, que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final, los espiantes de las pibas, en aquel viejo arrabal. Bueno, ya están llamando. ¿Quién llamó? Norma. Bueno, Norma, contestaste correctamente. Y escuchamos recién a Ángel D'Agostino, la orquesta Ángel Vargas La Voz, de Juan Bauer y Carlos Lenzi, Adiós Arrabal. Qué lindo tango, Qué lindo tango. Bueno, vamos a seguir escuchando, ¿les parece? Vamos a seguir escuchando, pero le repetimos, dicho así, la consigna de hoy. ¿Qué instrumento tocaba Alfredo de Angelis? Tranquilo, despacio, despacio se llega lejos. Este dicho en italiano es una gran ayuda para la respuesta. Va 4455-800 y 4455-999. Vamos a seguir escuchando entonces a estos tangos que tenemos, pero para tirar para arriba. ¿Qué escucha? A ver, porque la semana pasada habíamos, no queremos repetir, porque muchas veces uno se entusiasma y repite. Carlos Dante y Justicia Criolla, ¿lo escuchamos el otro día? Me parece que no. No, Justicia Criolla entonces, con Carlos Dante y la orquesta de Alfredo de Angelis. Mal, aquí me tienen, ya no me resisto, estoy vengado, soy el criminal. Al fin pude ahogar mis hondas penas, que me importan de las otras que vendrán. Yo no he de lamentar mis horas buenas, las malas como vienen ya se irán. Te permiten que estampe un beso a mi pobre hijita, que ha quedado huérfanita en el seno del hogar. Venga un abrazo, mi nena, quédese con la vecina, su padre va hasta la esquina, prontito ha de regresar. Vamos pronto, oficial, y no se asombre del llanto que en mis ojos usted ve. Ya le he dicho, la cárcel es para el hombre, y allá voy, aunque en ella moriré. Es que pienso en este ángel que yo dejo, y mis lágrimas vierto sin querer. Por lo demás, ya le dije, mi pellejo, bien sé que poco y nada de valer. Mañana, cuando ella moza sepa el final de la madre, que no crea que fue el padre un borracho, un criminal, díganle que yo le he muerto porque fue una libertina. Haga el favor, mi vecina, vamos, señor oficial. Bueno, siguen llamando, esta vez para pedir un tema, ¿no? La verdad que es un hermoso tema. Vamos a ver si lo podemos rescatar por Edmundo Rivero, ¿eh? Edmundo Rivero. Vamos a ver, vamos a esperar un poquitito, seguramente lo vamos a poder hacer, ¿eh? De alguna manera en el transcurso del programa. La verdad que sí. Bueno, este fue Justicia Criolla, parece que chabón. Este hombre casado encontró a la mujer en situación de orsay, por decirlo así, y la amasijó. ¿Qué va a hacer? Este fue Carlos Dante, entonces, Justicia Criolla, y la letra es de Rafael Iriarte, la música, perdón, de Rafael Iriarte, y la letra de Francisco Brancati. Digo, otro inglés en el tango, ¿no? Brancati es inglés, ¿no? No, más bien italiano. Y Rafael Iriarte, que tiene algunas incursiones en el tango, quizá no tantas, pero tiene algunas incursiones. Vamos a... tenemos, qué sé yo, miren, hay varias versiones de esto, ¿no? Hay varias versiones, pero... Vamos a escuchar a Andrés Falgás. En este clásico que hemos escuchado en varios cantores y orquestas. El tema se llama Cicatrices. También creo que lo tiene Ángel Vargas, muy lindo, en muy buena versión. Ahora Andrés Falgás. ¿Le parece? Cicatrices. Entonces aquí en Simplemente Tango. Pero antes vamos a dar los teléfonos. Para la consigna de hoy. La consigna es ¿qué instrumento tocaba Alfredo de Angelis? Teléfonos 4455-800 y 4455-999. ¿Está bien? Vamos entonces a escuchar a Andrés Falgás y Cicatrices. Thank you. querí inmensamente, pero ella fue perjura y llenó de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpe con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. ¿Ubicaron la orquesta? ¿La ubicaron? ¿Cómo no? ¿Cómo lo van a ubicar? Hermosísima orquesta. Claro. ¿Saben quién era? Bueno, esta orquesta era la de Biaggi, Rodolfo Biaggi. Qué increíble, ¿eh? La verdad, No. ¿Cómo le traspasó su estilo nada más y nada menos que a Juan D'Arienzo? Pero esa es otra historia, ya la hemos contado varias veces en oportunidades acá. Y tenemos vamos a seguir, por supuesto, con nuestro tango. Estamos buscando ya encontramos la milonga para Jacinto Chiclana. Vamos a ver por quién la vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a ver, porque hay poca versión de la milonga para Jacinto Chiclana. Yo quiero por Edmundo Rivero. No sé si la vamos a, porque la música es de Astor Piazzolla y la letra de nada más y nada menos que un verdadero intelectual. No como hoy en día que cualquiera se declara intelectual, ¿no? Escuchamos en muchos lugares los intelectuales, pero este sí que era un intelectual. Jorge Luis Borges. Ideología de lado, ¿no? Pero vamos a tratar de, a ver si la podemos rescatar hoy, ¿sí? Y por supuesto, hacerla escuchar. Nosotros también tenemos ganas de escucharlo, ¿eh? No se crean que solamente el que lo pidió. No. Nosotros, la verdad que también. Vamos a nuevamente a escuchar. Le voy a decir la consigna. La consigna es: ¿qué instrumento tocaba Alfredo De Angelis? ¿Qué instrumento tocaba Alfredo De Angelis en su orquesta? Desde hasta que falleció, siempre tocó el mismo instrumento. 4455-800 y 4455-999. Los domingos, milonga en Pasiones Argentinas. Repito, los domingos, milonga en Pasiones Argentinas. Todos los que quieran bailar, aprender a bailar, mirar, escuchar. Además, sí, bailamos alguna chacarera también, alguna samba, algún chamamé de vez en cuando, pero principalmente esto es una milonga donde usted va a bailar tango, milonga y vals. ¿Eh? Así que ya sabe, dice: ¿dónde voy el domingo? ¿Tengo ganas de bailar unos tangos? Pasiones Argentinas, Beruti y Belgrano a partir de las 22 horas. ¿Vamos a seguir escuchando? ¿Les parece? ¡Oh! Ernesto Famá. Ernesto Famá, acá tenemos este tango que interpretara Gardel, qué sé yo, cuántos más. Esta noche me emborracho. ¿Esta noche es? Creo que sí que es esta noche me emborracho. A ver si sale bien acá. Esta noche, perdón. El tango se llama Esta noche. Vamos a ver. Yo tengo mi duda, pero lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo y a ver si estoy equivocado. Lo vamos a buscar incluso también después con este mismo título. Ahí va, ¿eh? Noche, mejor dicho, cuando llegue medianoche, mis amigos, yo festejo la tristeza de mi alma. Brindaremos por la dueña de los ojos más hermosos, por mi vida, por mi sueño, porque quiero ahogar los sueños de mi vida sin amor. Yo no quiero recordarla, ¿para qué voy a llorarla si ya todo lo he perdido? Esto digo muchas veces, pero entonces se aparece frente a mí como un castigo. Me mira desde el fondo de una sombra y me vence porque el alma me la nombra. ¿Cómo quieren mis amigos que la arranque de mi vida si no la puedo olvidar? Eso mismo. Bueno, esta noche era, sí, esta noche. Carlos Marcucci y Lito Bayardo con la orquesta, fue la orquesta de Francisco Canaro. Francisco Canaro. Bueno, y acá tenemos, pero para tirar, la verdad que tenemos un montón de tangos para escuchar, ¿no? Alberto Echagüe con la orquesta de Juan D'Arienzo. Creo que nunca estuvo en otra orquesta. Creo que nunca estuvo. Pero lo vamos a escuchar con Cartón Pintado, un clásico, por supuesto, en la voz de Alberto Echagüe. Pasa con el pucho, sobaradora flor de labio, con la pinta media llome, que de chavo el arrabal, lleva el lengue tu galleta, con el fungi arremangado, y se va ladeando todo, con andar acompadrado, mientras pique en la vereda, con el taco militar, la chamulla de las heridas, de cachimba y empiedrada, en la cara luce un peine y hoy es vieja cicatriz. Se la dije que hace poco le fajaron la mancada y fue culpa de una nave, de la pura raquiflada, casi hortiva los afrontes que le daba en el bulín. La va de quejunado con barra de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que amurar. Pregunta por el hombre, respeta a la fulana y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. La va afuera de punitos remañados y en el refique lungo del turbio cimentar. Para él no hay un secreto desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento más. Tiene pinta borinera de gavión de rango mío. El yuguillo la levanta casi, casi hasta la nuez. Cuando juna el mayorengo, se las toma estrecho y pico. Se embalurda con dos cañas, le hace cruzar abanico. Y pa' andar algo piola, la jotaraba de chofer, la saluda con dequera y si marca con un guía. Pero yo que le remanjo su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de conser a mano y los tiras. La otra noche fue por Gil que lo apuntaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café. Bueno, escuchamos recién Cartón Pintado por Alberto Echagüe y la orquesta de Juan D'Arienzo. Y acá tenemos una persona, mejor dicho, casi dos. Una y cuatro meses. Una, Ana Carla Romera, que fue, mejor dicho, es la mentora del Festival de Tango del Bolsón. Este fue el tercer festival en que varios de nosotros colaboramos, por supuesto, y lo vamos a seguir haciendo. Así que te presento, muchos te conocen, pero no importa. No está de más. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de tango, dale. ¿Te parece? Y del próximo festival. Ah, pero tan rápido, pará, déjame respirar. Déjame terminar con las autocríticas. Y del próximo festival y del y parece que en cualquier momento, como decía yo, va a haber compañía. ¿No es cierto? Compañía. Bueno, bárbaro. Sí, decime, a ver. Decime qué te una autocrítica del festival. No, festival. Está bueno hablar también, hacer como la repercusión. Estaba pensando, justo me junté con Sergio Zárate, que es el director de turismo de acá de Bolsón, y estuvimos charlando la semana pasada, ¿no? Con todo el tema del festival y las repercusiones que va teniendo el festival. Es buenísimo que claro. El festival y que sigan existiendo, además de este festival, más festivales. Seguro. Más eventos, porque es como que hay una sinergia que se genera. Sí. Que es buenísima. Porque pop festival empiezan a pasar actividades que está buenísimo. Reacción en cadena que le dice. Exacto, la gente queda incentivada, gente nueva que se quiere sumar, que quiere tomar clases, de gente que quiere progresar, gente que quiere progresar, o mismo los mismos tangueros que quieren realizar otras actividades que sigan enriqueciendo lo que claro. Es la vida tanguera acá en la, sobre todo en Patagonia, no solo acá. Claro, que estamos tan lejos de Buenos Aires, ¿no? Sí. Estamos a casi 2000 kilómetros. Sí. No, pero tengo esta vez hay más acá. ¿Viste el cuarteto que vino de sí. los chicos? Sí. Bueno, los chicos de Roca, ellos me decían que cada vez hay más calidad musical. Sí. Hay muchos grupos musicales patagónicos que está buenísimo. Lo que está pasando hoy con la Escuela de Música de Roca, que ya viene pasando hace muchos años, pero cada vez más la calidad artística progresa. Tendríamos que pensar en fundar una escuela de ese tipo acá, ¿no? Pero hay una, ¿no? No está la gente de la Escuela de Entre Ríos. Sí, pero de tango hablo. Sería lindo. Sí. Bueno, habíamos dicho algo así al pasar de hablar de la evolución de la danza. ¿O no? ¿Ganas? Sí, yo tengo ganas. Mirá, vamos a ponernos un poquito a tiro. Con respecto a eso, mientras escuchamos dale. Algún tango, ¿querés? Dale, ¿te parece? A ver, Jorge Ortiz, me encantó. Con la orquesta de Rodolfo Biaggi. ¿Te gusta Rodolfo Biaggi? Me encanta, bueno, Guapo y Varón, acá en Simplemente Tango. Entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de los ojos oscuros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste y aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Bueno, estábamos hablando, así que si salió algo al aire, no importa. Este fue Guapo y Varón por Jorge Ortiz, Rodolfo Biaggi. Les digo la pregunta de hoy. Por favor, no la contestes vos, porque no vas a recibir ningún premio. No, después de tanta labor, de tanto trabajo. Una docena de churros rellenos del churro loco. ¿Te gustan los churros? Sí, pero me gusta más, me parece no la pizza, te digo que me gustan las empanadas. De los lúpulos. Empanada de verdura. Tienen una de espinaca que está buena. Bueno, muchachos de los lúpulos, ya que le hicimos la. Ya que le hicimos la publicidad gratis, por lo menos manden 3 empanadas. ¿De qué eran? ¿De verdura? Sí, las de espinaca. De espinaca, para acá, para los muchachos. Para Diego, que siempre lo saludo. Digo, gracias a él. Yo tengo, mirá, yo pongo el 30%, el otro 70% Diego, porque me salva de todos los de todas las cosas que me pasan. Bueno, en cualquier momento Diego tiene que venir acá a hablar. Sí, claro, en cualquier momento ya sabe, pone tango, le digo, pone un tango y pone, ya aprendió, está aprendiendo. Le digo la consigna de hoy. ¿Qué instrumento tocaba Alfredo De Angelis? Esa es la consigna de hoy, la pregunta. Llama al 4455-800, 4455-999 y se puede ganar una herramienta de Forestal del Paralelo, las 2 docenas de churros relleno de churro loco. Por supuesto que gana una docena, no las 2 docenas. Así que puede ser, miren, puede ser, a ver, de crema pastelera, puede ser chocolate, dulce de leche y frambuesa. ¿Cuál te gusta de todas? Frambuesa. Listo. Entonces vamos a ver si la próxima vez conseguimos una docena de churros, de churro loco de frambuesa para Ana Carla, porque viste, no puede tener ¿cómo es que se llama? Cuando las mujeres embarazadas tienen antojos. No va a ser cosa, ¿no? Así que bueno. Bueno, decime. Estábamos hablando de la danza, ¿no? Sí. De lo que es la danza del tango. Como a mí hay algo que también me sorprende muchísimo con el tema de la danza, es como ¿cómo se reavivó la danza, no? ¿Y en qué momento, en realidad? ¿En qué año? Yo, porque me gusta estudiar la parte de danza, como así también estudio lo que es música. Sí, claro. Las orquestas, ¿no? Los compositores. Pero desde mí, que es lo que me gusta más hacer. La evolución. Sí, más que la transformación, creo. Claro. Y que en realidad va de la mano con la música. Claro. ¿No? Porque yo entré a bailar tango en la época, en lo que es con la gente que se formó la camada del 80 y 90, de los 80 y de los 90. Claro. Como esa es más de los 90, ¿no? Fueron ahí fue donde entró un poco la música clásica a tallar, ¿verdad? Más que nada fue la gente que se formó con lo que fue Piazzolla. Los 80. Pero me refiero al baile en sí. Sí, pero la música y fue más Piazzolla. Claro. Viste que es como la transformación de qué sé yo, el estilo que hace Gustavo Naveira, que él viene de Todaro. Claro. El estilo que hace Gustavo Naveira. Todaro los enseñó ellos todos. Todaro. Sí. Ellos primero aprendieron. Gustavo igual bailó con Olita Bessio y siempre, como decía él, los tangos más clásicos, ¿no? De la época dorada del tango. La década del 40. La década del 40, ¿no? D'Arienzo, Dizán. Sí, sí, sí. Yo lo sé porque mis viejos bailaban. Por eso yo vi la evolución esa que vos decís. Yo lo vi porque mi viejo bailaban de otra manera. Claro, ahí en la danza. Pero lo que pasa es que esas orquestas componían para lo que se bailaba en esa época. Claro. O al revés, viceversa. Lo que veían. Claro. Lo veían los compositores ahí, los músicos. Claro. El baile ese les inspiraba a ellos porque se bailaba con orquesta en vivo, ¿no? Claro, claro. Mi viejo bailaron con todas las orquestas. Yo le decía, mamá, ¿ustedes bailaron con la orquesta de Troilo? Sí. Bailamos con el Troilo, con el Ángel D'Agostino, con Fresedo, con Di Sarli, con Caló, todas conocieron, sí. Absolutamente todas. Sí. Y Troilo, bueno, Troilo igual es para hablar varias. Bueno, Troilo tiene varias etapas. Troilo se actualizó siempre. Varias etapas, claro. Claro, todo el tiempo actualizándose. Troilo, por ejemplo, empezó con Fiorentino, claro, con música para exclusivamente para bailarines, y terminó tocando para escuchar nada más. Sí, bueno, influenciado por Piazzolla. Cuando canta el polaco Goyeneche. Claro. Vos sabés que Piazzolla lo echó de la orquesta. Piazzolla era bandoneonista de Troilo. Sí, y lo echó. Piazzolla cuando empezó con Y lo echó, ¿sabés por qué? Porque Troilo le decía, tus arreglos están bárbaros, pero yo quiero que la gente baile. Claro. Y lo insistió muchas veces y el tipo seguía haciendo arreglos, sus propios arreglos. Claro, y yo me formé con la gente que de los 90. Claro. Estudió en los 90. Bueno, Fabián Salas, Gustavo Naveira, sí. Mauricio Castro con Tango Discovery. Todo esto, yo un poco lo que sé que ellos se juntaban a practicar, que yo llegué a conocer ese lugar, que es la Galería. ¿Gabito también? Fui a la academia, porque Gabito en esa época ya en el 2000. Claro. En el 2003, 2004, iba yo a la academia de Gabito. Pero yo me tiraba más por ese que les claro. que le pusieron Tango Nuevo. Claro, claro. Le ponían Tango Nuevo como lo que le decían a Piazzolla, pero me tiraban por ese estilo. Y me gustaba Gabito, su abrazo, pero cuando tenés 18 o 20 años, vos lo que querés moverte. Claro. Seguro. Divino abrazar. Pero claro, claro. Moverte. Lo que pasa es que, por eso sí es cierto. Y lo que me llamaba la atención, iba a este comentario, es porque Troilo le dice eso a Piazzolla, pero hubo una generación que bailaba con Piazzolla. Sí. Y que los pasos o las figuras que ellos fueron. Que componían en su danza, era inspirada por la música de Piazzolla. Sí. Entonces, es más difícil bailar Piazzolla. Hay temas bailables, hay otros invailables. Claro que sí, claro que es invailable a veces. Pero bueno, qué sé yo. He visto bailar muchas veces Piazzolla, He visto, no es de mi total gusto, pero bueno. Hay que darle esta coreografía en libertad. Hay que reconocer que, por supuesto, es un grande, ¿no? Bueno, vos que hablabas de... Hace un rato hablabas de Pedro Lawrence. Sí. ¿Te gusta mucho Pedro Lawrence? Y me gusta. Yo creo que bueno, es uno de los diferentes. ¿Vos sabés quién fue el cantor que comenzó con la orquesta de Pedro Lawrence? También es de la década dorada. Sí. ¿Sabés quién fue? No. Alberto Podestá. Ah, Podestá, claro. Sí, sí. Para que me... Sí, eso, yo hice un homenaje para Podestá. ¿Sí? Alberto Podestá canta este tango tan tradicional y que hemos escuchado... varias versiones como ser la de Roberto Goyeneche, incluso la de Fiorentino, pero ahora lo escuchamos a Podestá. Es el único cantor vivo sí, que tenemos de esa época. Sí.

Guía Andina ya está armando su edición 2012. Desfiguración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Desde este punto al resto. 1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en longboard. Marcas como Van, Circa, Volcom, Fallen, Deathwish y Voodoo, entre otras. Después de una sequía creativa que me hizo hundirme. Esta temporada, lo que necesitas para disfrutar de la mejor indumentaria y el skate está en 1080. 1080 en Avenida Los Notros. Teléfono 154-309-21. Facebook 1080 Mariano Puelo. Para salirme. 1080. Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Flip, espacio publicitario. Mi abuela preferida se llamaba Goga. ¿Será casualidad o causalidad? Radio Goga. ¿Casualidad o causalidad? Bueno, aquí estamos otra vez. Como siempre nos engancha charlando, pero no importa. Estamos viendo este libro tan lindo de Viva el Tango, ¿no? En realidad esto es una... que yo tengo toda la colección. Título Viva el Tango. La rescató, ¿sabes dónde? Mi hermano me la rescató. La compró acá. No, en Bariloche. En Bariloche, un hombre que estaba en la calle, así una caja, no te miento, enorme de cosas de tango. Hablo año 2002. ¡Qué guay! Todo esto y está. Esta era la revista que hacía la Academia Nacional del Tango. Y de 1996, 1995, tengo desde 1995, la hacían trimestral. La Academia Nacional del Tango. Sí. Y bueno, ya está buenísimo porque hay un montón de cosas y un montón de datas y fotos. Y un montón y de cosas que no se ven fácil, no se encuentran fácilmente, ¿no? No, ya no. Pero no es se encuentra esto, ni siquiera en internet. Está. Claro. No. Es amplio. Por ejemplo, hay una nota muy buena que escribe que si querés en algún otro programa me invitás. Sí. Que me tira la sangre vasca, ¿viste? Que claro. El 50% de mi familia, más, casi el 75% es vasca. Claro. De Romera y Parraguirre, que Parraguirre era mi bisabuelo, fue quien escribió el árbol de Garnica, Garnicaco Arbola. Sí. Entonces, que yo te comenté que tuve el gusto, el placer de estar en ese lugar, en el País Vasco. Claro. Viendo lo que había quedado del árbol de Guernica después del bombardeo famoso de la Guerra Civil. Claro. Bueno. Y el hijo de ese árbol, el brote de ese árbol, que no sé si todavía estará en pie, estaba en Laura Bat, un restaurante, un club vasco de Buenos Aires, en la calle Seguro. Belgrano. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, una nota que dice la influencia vasca en el tango. Y si querés te digo, en euskera, que es el idioma vasco. ¿El idioma vasco? Te digo algo. Que dice, a ver. Kalte egin didazun tangoa. Eta habla aramaite saitut. Que significa en euskera, significa tango que me hiciste mal. Y sin embargo quiero. Bueno, es divino. Bueno, y acá podemos en algún momento hablar de los vascos. El otro día... Las notas, viste, esta colección tiene de esas notitas, así que... Hay varias colectividades, ojo, que influyeron en el tango, ¿eh? Sí. El otro día me habló un remesero de origen judío. Así. Que los hebreos... En la Argentina, los judíos influyeron en el tango. Pero seguramente. Hay orquestas enteras formadas por, por integrantes judíos que aportaron tanto en la música como en la letra. Pero seguramente. Después, increíble. Sí, en Israel, ¿sabes lo que se baila el tango? ¿Sí? Sí, me gusta muchísimo. Yo tengo un montón de alumnos. Pero vamos a escuchar a Ángel Vargas, ¿te parece? Dale. Pero yo sé, un lindo tango que cantó, qué sé yo, medio mundo cantó. Este Vargas. Tango, Angelito Vargas con Ángel de Agostino. ¿De dónde es Angelito? Y lo cantó Tania. No recuerdo exactamente, Vargas. Pero ya lo vamos a buscar, ¿eh? No te hagas problema que ya lo vamos a buscar. Pero ahora lo escuchamos, pero yo sé y ahora lo buscamos. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un peguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con casi dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejan, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Bueno, yo sé, pero yo sé, esto lo cantó infinidad de veces Tania, ¿verdad? Era uno de sus clásicos. Tania había sido la esposa de Enrique Santo Discépolo. A ver, vamos a escuchar otro. Mientras tanto seguimos hablando. Me estabas diciendo de Contursi. De Contursi. Había visto la película Mi Noche Triste. Mi Noche Triste. Contursi había hecho la música, ¿no? No, la letra, la letra. Sí, poeta. Hizo la letra. Uno de los falladores, igual tocaba la guitarra. ¿No? Y la letra y la música era de ¿cómo era la Contursi? El tango se llamaba Lita, porque fue dedicado para una mujer. ¿Ah, sí? Sí, claro, se llamaba Lita. ¿Cuál? Después se le puso Mi Noche Triste. Después claro, que era la cantora. Yo vi la película en otro día. Después se llamó, por supuesto, Mi Noche Triste. Pero ya me voy a acordar quién es el autor de la letra. El autor de la letra, sí. Bueno, a veces... El autor de la letra es... El autor de la letra, el compositor, digo, el compositor de la música. Compositor de la música. Argentino Ledesma con Héctor Varela, ¿te gusta? Dale, no soy de escucharlo mucho. Fumando espero. Claro, va, dale. Vamos a escucharlo. A mi abuela creo que escuchaba mucho. fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseos, cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. De inquietud con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu voz, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Escuchamos recién a Héctor Varela con Argentino Ledesma y Fumando Espero. La consigna es, pero ya son y 27, las 8 y 27, falta un poco más de... El cumpleaños de mi mejor amiga, un poco más de media hora. Pará un cachito. Así que te voy a abandonar en 3 minutos. Bueno. No, mentira. No, no, no, escuchá, mirá que ya se va el programa, quiero decir, hay que hablar un montón. Vamos a dar la consigna de hoy, a ver que la gente llame y conteste. ¿Cuál era el instrumento que tocaba Alfredo De Angelis en su orquesta? Siempre tocó el mismo instrumento, por lo menos lo que conocemos. El teléfono es 4455-800 y 4455-999. Radio Goga 103.5, y esto es Simplemente Tango. Por la duda, si alguno no se enteró, ¿no? Puede pasar. Llaman y me dicen quién es. Mejor dicho, ¿cuál es el instrumento que tocaba Alfredo De Angelis? Deja el nombre, 3 últimos números de documento, si contesta correctamente. Y al final, casi al final del programa, vamos a hacer el sorteo. Vamos a escuchar este... Vamos a escuchar Tinta Roja. Y para que termino de escuchar, de contar la historia. Bueno. Bueno, resulta que Cátulo Castillo, sí, el escritor, el compositor de la poesía de Tinta Roja, el gran tango, sí, estaba sin un peso. Sí. Claro, de esa época, no. Sí. Y sobre todo los poetas. Sí. Hasta Gardel estuvo sin plata. Claro. Estaba sin un peso y era el cumpleaños de su mujer. Entonces quería regalarle algo. Y lo llaman a Korn, que es... También ahí unimos con la influencia judía. Claro, claro. Las composiciones. Entonces Korn le dice, no, mira, está todo bien, Cátulo, pero necesito que música. Música. Entonces que Cátulo lo llama desesperado a piano, le dice, para esta tarde necesito la música de Tinta Roja, le dice, porque él cumpleaños de mujer y piano, compone la música de Tinta Roja y ese día se lo lleva. Qué a grande. Korn, y le compró. Bueno, Sebastián Piana era un gran músico, sí, muy inspirado. No, a ver, no lo tengo acá a mano, pero lo vamos a buscar, ¿eh? Lo vamos a buscar. Sí, sí, sí, sí, lo vamos a buscar. Acá tenemos a Enrique Campos con Tanturi. Tanturi Campos, está. ¿Cómo te gusta la dorada, no? Los 40. Principalmente porque yo recuerdo a mis viejos que hablaban mucho y ellos bailaban muy bien en ese estilo de esa época, ¿no? Mi papá era un muy buen bailarín. Y además, yo también hay algo que estaba muy influenciado con el cine. Hubo mucho impulso en la época. Sí, por supuesto. ¿Y quién hacía? Homero Manzi hizo cine. Claro. Homero Manzi, compañero. Él era fanático de Perón. Claro. Y además era masón. Pertenecía a la masonería. No sabía eso. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Hay una frase que dice él, que cuando todo lo que venía de afuera era mejor, sí, me surgió el tango para hacernos valer. Claro. Ahora, también vamos a hablar de eso, porque en el año 39, cuando Max Glucksmann era el jefe, el dueño de las grabadoras de discos, importaban la música, pero cuando comenzó en el 39 la Segunda Guerra Mundial, ya no se podía importar más. Y el tipo no sabía qué grabar ni qué traer, así que lo que hicieron fue grabar tango. Y sí, ese es todo, ¿viste? El momento histórico, claro. Y las películas, y el tango viaja a París. El momento, claro, el momento justito como para que el tango fuera lo que fue. Lo escuchamos a Enrique Campos y Cuatro Recuerdos con Tanturia, vos que te gusta, ¿eh? Sí, me gusta. Los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Mis años mozos se fueron, porque camino tomaron. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron, que son mis dos viejitos dorados, un gran amigo perdido, mis buenos tangos bailados, y aquel, mi viejo amor que no olvido, cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Como corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más. No más si son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Ah, bueno, escuchamos a Enrique Campos. No había prendido la lucecita todavía, estaba hablando el cohete. Enrique Campos y Ricardo Tanturi, Cuatro Recuerdos. Y ahora vamos a escuchar en un momentito algo que le gusta a Ana Carla, que es Raúl Verón. Ah, dale, vamos. ¿No? Sí. ¿Cómo no? Tiene que decía que balbuceaba Verón. Decía, no, pero eso no se le entiende a Verón cuando canta. Sí, vos sabés que Verón comenzó la orquesta de Caló. Comenzó con su hermano de chiquito. Sí, pero cuando fue a cantar la orquesta de Caló, fue a la radio. Y se probó en la radio, con la orquesta que Caló estaba tocando en la radio. Y los de la radio lo escucharon y le dijeron que no lo aceptaban, lo echaron. Claro, porque era como que no balbuceaba, pero hablaba así, no sé, ¿viste? Cuando le dicen ligado. Claro. Y no, ¿cómo se dice? No, no, no, no, no, buena, no una buena dicción. No modulaba. No modulaba. Pero resulta ser que lo grabaron. Fue una grabación. Y vendió tantos discos el tipo que lo volvieron a llamar de la radio y le dijeron que se quedara en la orquesta. Dicen que era el cantor que no quería, que menos quería copiar a Gardel. Bueno, claro, todos copiaban. Claro, y no había manera de no copiarlo. Y era el más parecido a Gardel. Dice, salía lo que lo caracterizaba a Verón era la sonrisa. Sí. El tipo sonriendo, sí, hacía cantar y muy en la sonrisa de Gardel. Y toda su familia, Adolfo Verón, Elba Verón, toda tu familia fueron músicos, cantores, guitarristas. Sí. Bueno, decime, ¿de qué estábamos hablando? ¿De la revista esta? De la Academia Nacional. Bueno, ¿querías decir algo con respecto al festival que pasó? ¿Del festi? Sí, está bueno hablar. ¿Vos qué bien estuvo tu presentación? La gente, bueno. La gente quedó muy contenta con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Principalmente, lo bueno es que haya aprendido, haya picado el bichito a mucha gente que a lo mejor... Que no, claro, que todavía no había entrado en el tango, que estaba a medias, sí, que no estaba del todo entusiasmada, sí, sí, eso es bueno. Sí. Yo hice lo que puedo hacer, lo hice con mucho gusto. Es lindo también compartir, a mí lo que me gusta, bueno, Carlitos, vos sabés que nosotros nos juntamos a tomar mate, sí, y podemos estar horas charlando, sí, de tango, pero porque es un placer escuchar a gente que presenta y que sabe, ¿no? Que estudia, claro, y que se interesa. Entonces, vos me hablamos, no sé, de la poesía, de la música, de las épocas. Y eso está buenísimo porque enriquece y claro, inspira. Claro. Y yo veía eso como lo que sentía en tu presentación y que te re agradezco porque para mí fue un apoyo también fundamental para el festival. Es eso, ¿no? Como la gente sigue incentivando y no es que era ahí habla el presentador y todo así, los agradecimientos y todo pesado, claro, plomazo, ¿no? Sí, no. No, era como que siempre dejábamos ahí una, claro, una lucecita para que la gente... Claro, claro. Quiera... Siempre es bueno que la gente quiera escuchar un poco más y no que diga que se vaya este plomo. Mira, la parte de los agradecimientos que era larga porque todo lo que es a pulmón... Claro, claro, la hice bastante, bastante, bastante no, rápido. Dinámica y buena. Bueno, Raúl Verón. Raúl Verón tocó en la cantó, mejor dicho, perdón, en la orquesta de Miguel Caló. Sí. Y porque Caló también tenía otros hermanos que tocaba, Roberto Caló, que tenía orquesta. Canaro tenía cuatro hermanos. Ya lo vamos a escuchar, las orquestas que tenía los hermanos de Canaro. Eso es bueno. Y en este caso con Miguel Caló, Raúl Verón canta Qué solo estoy. El tipo parece que en ese momento había quedado medio varado. Y en este Verón. Tango... ¿Vos decís que Pablo Verón, sabes quién es Pablo Verón? Pablo Verón, sí. El bailarín. Bueno, Pablo Verón se puso Verón por Verón. Porque no es el apellido de Pablo. Es un nombre artístico. Es un nombre artístico, sí. Y me imagino, pero claro. ¿Será por Verón? Me imagino, no me cabe ninguna duda que puede haber sido así. Yo me voy a llamar Ana Carla Plebs. Claro, claro. Muy bien, ¿cómo no? Y sí, con claro. Canta, baila mira, muy si bien. La nena, si mi bebé es nena, no sé, le voy a poner Milena. Claro, ¿cómo la no? De la Plebs. Pero sí, y a ver, y me parece que va a ser nena, ¿eh? ¿Será? Sí, me parece que sí. Va a escuchar a Raúl Verón y después volvemos y seguimos hablando, ¿eh? ¿Te ya, parece? Ahí va. Thank you. saber que te perdía, si sentí que te quería, ¿cómo te dejé para ti? Si al partir tú te llevaste, a mi alma hecha pedazos y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amargura y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo ni amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón frío. Resentir adentro mío primavera perdida y que ya no volverán, miedo de saber que solo quedó días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Adentro mío, primavera perdida y que ya no volverán, miedo de saber que solo quedó días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Escuchamos entonces a este gran cantor que fue Raúl Verón. ¿Y qué solo estoy? Con la orquesta Miguel Caló. Un hermoso tango para bailar, ¿eh? Bueno, estamos hablando de los bailarines de otras épocas, pero primero quiero mandar un saludo, porque alguien llamó para saludar y no dejó el nombre. Así que este NN, como... un saludo para la panadería Premier de Lago Puelo. Y estamos haciendo todo lo posible por a ver si podemos poner en el aire milonga para Jacinto Chiclana, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos de algún lado encontrar para difundirlo. Estoy haciendo lo posible. Por ahí no lo tenés por ahí, ¿no? Bueno, vamos a buscarlo, a seguir buscándolo. Decime. ¿En qué estábamos? Estábamos, sí, no, el festival, en una cierta crítica del festival, una crítica, por supuesto, constructiva, ¿no? Sí. No he visto nada que sea... A mí me hubiese gustado... Algo negativo, pero puede seguramente... Yo veo dos cosas que hubiese gustado. Vale. Además de que necesitamos muchísimo más apoyo para poder hacer un festival como sí, se merece, claro, nuestra localidad. Sí. Me hubiese gustado que la noche de los milongueros esté orientada de otra manera. Porque fue el viernes que era la apertura del festival. Flaqueó un poco para lo que es el festival. Para mi gusto. Sí, ¿no? Claro. Estaba en manos de de ustedes. Claro, de claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo la verdad, como no podía estar en la procesión y replicar las campanas, ¿viste cómo se dice? Entonces, sí, igual que lindo que estuvo, lo que sí quiero rescatar esa noche, como la representación de los milongueros Bolsón acá y las parejas de baile, fue divino. Sí. Fue... A mí me gustó mucho. Sí, divino. La verdad que estuvo muy bueno. Y la primera vez que veo que los milongueros de Bolsón se unen para bailar juntos. Y estuvo muy bien. Y además se pusieron de acuerdo con la canción. Se pusieron de acuerdo. Bariloche bailó solo. Sí. Esquel bailó solo. O bailaron dos parejas. Sí. Y Bolsón bailaron un montón. Sí. Así que... bueno, eso sí, me alegra mucho. Por ahí, qué sé yo, estamos sí, otra de mejorando. Las que yo escucho, porque a mí me gusta escuchar a la gente que opine, me escriben, me mandan mails, ¿viste? Sí. Me mandan mail a lo que es el sitio web del festival y está buenísimo esto de que mucha gente no se enteró más. Se le faltó mayor difusión. ¿Verdad? Sí, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa exactamente lo mismo. Vos haces difusión por radio, televisión, afiches, folletos. Che, pero yo no me enteré. Hiciste propaganda, publicidad, difusión. Pero escucha una cosa. ¿Qué querés que haga? ¿Qué? Decime, ¿qué querés que haga? Que no sé, que contrate un tipo en globo aerostático y desde el cielo diga gran festival. Siempre supuesto lo hacemos. Festival de tango del Bolsón. Que vayan a tu casa mientras toc, toc, te toquen la puerta. Señor, señor, festival de tango del Bolsón. Escuché la radio, escuché bien la televisión también. Hay que igual quizás hay que hacer más difusión. Sí, seguramente, sí. Yo lo digo así, hay que hacer más difusión. Hay un montón de formas de hacerla. Sí. Este, casa por casa es una. ¿Tú sabes que cuando Esteriosa, hizo, pero... no teníamos un mango, me acuerdo? Hemos tenido épocas de... con la bailarina, mi amiga Caro Pichu. Sí, sí, yo la conozco. Bueno, no teníamos un peso de algo, tenemos que inventar, tenemos que ir a bailar a algún lado. Bueno, y dábamos clases. Entonces, ¿qué hacíamos? Mira, decía Caro, hacemos acá, agarramos 4 cuadras de la redonda, barrio de Almagro, a folletear en todos los edificios, bajo los departamentos, un folleto barato, decía, blanco y negro. Pero que se enteren. Pero que la gente se entere. Claro. Eso es verdad, y era bastante efectivo, te digo. ¿Por qué barrio dijiste? Almagro. Bueno, acá está la Oscar La Roca con la orquesta Alfredo de Ángel y va a cantar precisamente... Mi barrio. Almagro. Ahí está, ahí está. Ahí va, Almagro. Como recuerdo, barrio querido, aquellos días de mi niñez. Eres el sitio donde he nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma, fue por tus calles donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. Qué triste recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. Mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde he nacido, he de morir. Almagro dulce hogar, te dejó el corazón como recuerdo de mi pasión. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. En mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. Bueno, Almagro, acá en honor al barrio de Ana Carla. Billinghurst y Perón. Billinghurst. A 2 cuadras de la plaza de Almagro, 7 años viviendo. ¡Qué bárbaro! Perón, que era cangallo, ¿no? Que era cangallo, claro. Después fue teniente general. Teniente. Juan Domingo Perón. Ahora no se llamará presidente, pero en ese momento no se podía poner presidente, no, se le puso teniente general. Sí, sí. Yo nací en Almirante Brón 618. Entre y 20 de septiembre, barrio, pleno barrio de La Boca. Carlitos, ¿desde cuánto no vas a La Boca? Fui hace la semana pasada. Ah, ¿estuviste en Buenos Aires? Sí. ¿Viste que bien? ¿Viste la transformación que hubo ahí en... Sí. Caminito? Todo, la transformación. Y en mi barrio, donde yo vivía, en la avenida Patricios, que eran veredas altas de pronto y vereda baja, vereda alta, vereda baja. Cuando llegabas a la última punta de la avenida, ibas así, parecías un tero, ¿viste? Y ahora emparejaron todo. Subieron todas las veredas, así que no se inunda más. Impecable. Sí, y todo, limpiaron todo el río. Limpiaron el río. Y además, en la avenida Mirante Brón, en pleno, fui a comer a Banchero, por supuesto, no podía ser de otra manera. Y en el medio pusieron bulevar, como hacía muchos años no veía. En la avenida Patricio había bulevar y la garita del policía hace muchos años, que siempre se la masticaban los coches, camiones, las tiraban a la mercana, aparecía en la otra punta. Bueno, pero ahora hay un bulevar en pleno barrio de La Boca. Sí. Han arreglado bastante. Todavía hay algunas cosas que no me gustan, pero bueno, está mucho mejor. La verdad que está mucho mejor. Lo que no me gustó es que todo enrejado, la gente te atiende detrás de reja, como si ellos fueran los delincuentes, ¿viste? Es decir, como si el delincuente fuera el comerciante. Están detrás de las rejas como en la cárcel. Porque les roban. Porque es impresionante, la verdad, bueno. ¿Qué va a ser? Pero bueno, alguna cosa buena hay, ¿no? Alguna cosa buena. Sí, sí. Pero además... Voy a pasar a Olavarría al 700, a la casa de Torcuato Tasso. Torcuato Tasso. Sí, lindo, un salón así de madera. Ensayé ahí todas las mañanas durante 2 años y medio. Yo pasé por el Torcuato Tasso, pero el que está en... Defensa. Ese es el Centro Cultural de Torcuato Tasso. Ese es el Centro Cultural. Donde yo ensayé era la casa de Torcuato Tasso. La casa de Torcuato Tasso. Sí. Yo me confundía, pero ahora lo pude divisar bien. Sí, fui al barrio, a mi casa, donde viví por los últimos años, porque nací en Almirante Brón, pero después me fui a Irala, que es donde viví hasta que me vine acá, 35 años. Así que ahí crecí, me casé, tuve mis hijos, todo. Hice toda mi niñez, la pasé ahí. Y cambió un poquito, no mucho, no cambió demasiado. La vereda alta donde yo vivía sigue estando. Sí. Así que bueno, sí, no tengo gran interés por volver a Buenos Aires. La verdad que me gusta mucho este lugar, pero con respecto al tango sí, es algo que ¿fuiste a milonguear ahora? No pude. No pude porque fui un día y me volví al otro. ¿Ah, sí? ¿Cómo sí. fuiste? ¿A qué fuiste? Sí, un viaje relámpago, que le dicen. Fui a arreglar unos temas que tenía que arreglar sí o sí, y me volví enseguida. Y me volví enseguida porque si me quedo, después me quedo. Claro, me quedo a milonguear, no me vengo más. Pero una semana, 10 días, no vengo más. El circuito está... ¿Hace cuánto que no vas a milonguear a Buenos Aires? Y fui en 2007. Ah, está bastante actualizado. ¿Sí? No, y que los lugares de siempre... Yo fui al Canning, yo fui al Beso. El Beso, bueno, el Beso estuvo cerrado, pero sí, ahora lo reabrieron. Sí. Estuvo cerrado casi un año. Sí, yo fui ahí y no sabía que el nivel de tango era tan alto en el Beso. Y Milonga de las Morochas, ¿no? Ah, las Morochas. El mismo lugar. Sí. Riobamba y Corrientes. Sí, sí. Bueno, y yo me medio atemorizado, digo, uy, acá eran todos milongueros que bailaban mucho mejor que yo. Así que digo, bueno, voy a hacer lo más que puedo, pero primero tengo que sacar a bailar a alguien, porque solo no voy a bailar. Y bailé. Y sí, bueno, lindo piso tiene el Beso, ¿viste? Muy lindo, sí, la verdad. Piso de madera. La verdad. Bueno, mientras esperamos, a ver si tenemos la posibilidad de escuchar a Milonga para Jacinto Chiclana. Vamos a ver si podemos escuchar algo más. ¿Querés escuchar algo más? Tenemos 6 minutos. No encontramos Tinta Roja, ¿no? Bueno. Clásico. Para un cachito. No lo tenemos. Vamos a ver. Vamos. Tenemos 6 minutos y ya está, pero vamos con la milonga para Jacinto. Y vamos a ver. ¿Ya está? Todavía no, un poquitito más. Bueno, entonces, mientras... Todas dudas para que no se mientras quede. Está esto... ¿Son tangueros los chicos de la panadería Previa? Ah, no sé. ¿Tangueros? Porque... Yo no vivo en Lago Puelo. Me mudé a Lago Puelo. Ah, sí. Sí, claro. Al Cerro Radal. Claro, Cerro Radal, que no es lo mismo. No, no. Pero pertenece a Lago Puelo. Al partido de Lago Puelo. Claro. Y no, lo que pasa es que a veces cuando vos querés, siempre las leyes de Murphy son inexorables, ¿viste? Cuando vos decís, quiero escuchar tal cosa, porque estoy apurado, porque lo necesito, se hace práctica, no digo imposible, pero casi imposible. Así que vamos a tener que escuchar, vamos a tener que esperar un poquitito más. Mientras tanto, vamos a ver si encontramos tinta roja, porque hay una lista impresionante, pero vamos a ver si la escuchamos, a ver si lo tenemos a mano. Tinta roja, un tango tan clásico. ¿Lo tenés ahí, tinta roja? Me parece que está, con Goyeneche. ¿Te gusta Goyeneche? Troilo Goyeneche. Creo que debe ser Troilo Goyeneche o algún otro. Sí, me gusta mucho. Me gustaba mucho antes de lo más de la voz del polaco. Ah, a mí me gusta, claro, claro. Un poquitito antes. Tampoco tanto, que igual era una voz excelente. No, con Troilo era espectacular. Pero claro, ahí con Troilo es lindo. Con Troilo era espectacular. ¿Tinta roja por Goyeneche? Bueno, entonces lo vamos a escuchar. Yo me acordaba que lo traje, pues yo traje toda la lista de Goyeneche. ¿Lo escuchamos? Adelante. Paredón. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, el borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano, donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Bueno, este fue Tinta Roja por Roberto Goyeneche. Estamos acá con Milonga Jacinto Chiclana. Podemos intentar a ver si lo podemos, a ver si escuchamos algo. Dale, a ver. Dale, sin miedo nomás. Porque acá, para Jacinto Chiclana, lo tenemos que tener. No. Jacinto tiene que estar por Tiene que estar por Leonel Rivero, por Edmundo Rivero, que lo tiene de primera. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ya queda poquito, ya estamos en el final. Un minutito más, ¿puede ser? ¿Sí? A ver, nos va a regalar unos minutitos más, ya que empezamos. Ya que empezamos, ahí está, ¿ves? Ya que empezamos más tarde, vamos a ver si lo podemos escuchar. Edmundo Rivero, que lo tiene como ninguno. Esta milonga, Edmundo Rivero. Hay que esperarlo. Mirá que yo no soy muy piazzolano, pero. El cachafaz, sí. Bueno, ahí en Mi Noche Triste. Sí. Sale El Cachafaz. El Cachafaz. Bailando. Benito Bianquet. Así se llamaba. Los cortes y las quebradas. Mirá. El corte y la quebrada. Y sale ahí. No importa, a ver. Salí. Ahí está. y sale. A sale ver. El cachafaz. ¿Lo escuchamos? ¿Lo pongo? Que ya. Vale. A ver qué pasa. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de un esquile y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el delito. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres malvaneras y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la lana fiel de aquel hombre. Señores, lo estoy cantando, que se cifre el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. No vaya, pues está mi longa. Para Jacinto Chiclana. Bueno, pudimos encontrar, mejor dicho, lo encontró Ana Carla. Yo no haremos, dijo el mosquito y estaba arriba el buey, ¿no? No. No, fue ella que lo encontró, me dio una idea, pues yo. Sabía que existía, pero ni había recurrido, la verdad, a esta forma. Así que, para la gente de Panadería Premier, dedicado, no sabemos quién se lo dedicó porque no dejó el nombre, pero me imagino que debe saber de qué se trata, esta obra en música de Astor Piazzolla y en letra de nada más y nada menos que Jorge Luis Borges con la voz de Edmundo Rivero. Creo que ya terminamos. Ya estamos listos. Estamos de vuelta para el jueves próximo, por supuesto. Te invito a que vuelvas. Espero. Momento. Podemos hablar a mí de danza, hablemos también. ¿Cómo no? Entonces, hablemos del tango danza. Del tango danza. Momento, si querés, venimos. Pero por supuesto, es decir, el jueves que viene. Sí. Si a vos te parece bien, si es estás... Es que no sé si estaré, pero si no, me parece. Bueno, bárbaro, cuando vos quieras. Porque me voy, te digo que me voy a Cholila, al lago. Si es lindo día, me voy para de nuevo a acampar a Cholila. Ah, tengo bueno. Tengo ganas de un poco de lago, bote y... Hace muy bien, hace muy... Ah, eso hace así perfecto. Así que nos vamos a... Está bien. Pasar bueno. año nuevo a Cholila. No sé, si es lindo día, por ahí nos quedamos. Claro. Y si no, volveremos. Bueno, bárbaro, hay que disfrutarlo, no importa. Sí. Nosotros ya nos despedimos porque ya estamos 5 minutos pasados, ¿no? ¿Sí? La nafta está cara, ¿no? Bueno, pero como empezamos un poquito más tarde, está todo bien. Nos encontramos el jueves próximo, ¿sí? Sí. Diego, muchas gracias, ¿eh? Muchas como gracias. Siempre. Gracias, Ana Carla. Gracias no, gracias, a vos. No, porque ya sos parte del programa. Gracias, así Diego, que, gracias, Carlos. Así que cuando quiera venir, ya sos parte integrante del programa. Todo lo que quieras aportar. No hay ningún inconveniente. ¿Vamos a hacer el intercambio este de material? Por supuesto. Está por bueno. supuesto. ¿Y quién ganó, che? ¿Quién, a quién tenés ahí? ¿Norma? ¿Solamente Norma? Norma es una genia, la sí, adoro. Siempre llama Norma. Bueno, Norma, te ganaste una docena de churros rellenos del churro loco por haber contestado que el instrumento que tocaba Alfredo de Angelis era, ¿no? El piano. No, Norma, tenés que venir al programa. Sí. Norma, además de venir al programa, venís con los churros. Claro, venís con los churros y el mate. El mate y listo. Y acá no se va a hacer unos matecitos. Qué bueno. Bueno, nosotros... Churros. Y a la gente del Patio de los Lúpulos, Patio de Comida de los Lúpulos, que le hicimos un poquito de publicidad recién, Ana Carla le hizo, las empanadas están muy buenas, podrían mandar aunque sea una empanadita, ¿no? La próxima. Bueno, che, hasta el jueves que viene... En esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Muchas gracias. Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango.